Pues muy buenas tardes. Entonces estamos en una sesión más del seminario de investigación de este miércoles. Hoy tenemos programadas dos actividades. Ya les hice llegar las ligas, por si no las tienen a la mano. Las ligas de la presentación se las paso. Esta es la de Lorena, con quien vamos a empezar. Lorena es estudiante de la maestría ya en Ciudad Juárez, en la maestría en matemática educativa. Y va a presentar un trabajo titulado Los objetos matemáticos tienen representación social. Y posteriormente, Juan de Dios Viramontes, que es maestro de allá de la maestría y de la licenciatura en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y estudiante del doctorado aquí de CICATA, nos presentará su trabajo, Análisis de datos, una propuesta desde la teoría fundamentada. Entonces, Lorena trabaja en la dirección de. Bajo la dirección de Juan de Dios en la maestría. Entonces, bueno, esos son los dos trabajos que hemos programado para el día de hoy. Y no sé si tú quieres hacer algo, Juan de Dios. No, pues nada más que estamos trabajando pues en el grupo de investigación y la idea es abundar un poquito más en torno a la teoría de representaciones en matemática educativa. Y pues darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando y comentarles así de manera general que las dos presentaciones que vamos a hacer, tanto mi estudiante como yo, son presentaciones de carácter reflexivo. Es con carácter de indagar un poquito más allá, de escuchar sus opiniones, de explorar un poquito más la teoría y las posibilidades que ésta tiene. Entonces, cualquier comentario que tengan al respecto, pues sería interesante. No estamos de manera estricta proponiendo algo en específico, sino estamos explorando ideas y queremos pues escuchar la opinión de la comunidad. Perfecto, listo. Muy bien, pues sin más preámbulo, Lorena, te cedemos la palabra. Solo te recuerdo y te pido que si puedes ir numerando, si puedes ir numerando, las micas a que te hagas de referencia. Buenas tardes. ¿Estamos todos listos? ¿Listos por acá? Ok. En la filmina 1 empezamos con los objetos matemáticos haciéndonos una pregunta si tienen representación social. Ok, aquí lo que nosotros, ¿por qué abarcamos esto? Ok, estuvimos analizando la tesis de la doctora Berta Salazar, donde ella hace, vamos a pasar a la filmina 2, donde ella hace un reporte de análisis cognitivo del concepto de función mediante representaciones sociales. Entonces, lo que nosotros percibimos aquí es que ella hizo como un estudio de cogniciones, de concepciones, y no como de representación social, ya que la representación social es una gama amplia de fenómenos. Y partiendo de aquí, nosotros nos dijimos, bueno, la doctora se cuestionó si los objetos matemáticos tienen representación social y creemos como que a lo mejor no se lo cuestionó o lo tomó muy así de que, puede que todos los objetos tengan representación social. Bueno, y la idea de por qué queremos estudiar si los objetos matemáticos tienen representación social es que en mi tesis de maestría quiero abordar la representación social de las gráficas. Entonces ahí mi asesor me dijo, ok, pero ¿tiene sentido hablar de la representación social de las gráficas? Entonces de ahí fue donde surgió la pregunta, ¿los objetos matemáticos realmente tienen representación social? Y fue por eso que analizamos la tesis de la doctora, que ahí fue donde dijimos, bueno, igual y ella tomó de que los objetos matemáticos sí tienen representación social. Creo que ella lo toma así, como que no se cuestionó esa parte que nos estamos cuestionando nosotros. En la tercera filmina, nosotros estudiamos dos aspectos importantes. Queremos ver la naturaleza ontológica de los objetos matemáticos y la perspectiva de las representaciones sociales que nos puede servir. Ahora bien, investigamos en las teorías comúnmente conocidas en la cuarta filmina, que es el enfoque ontosemiótico, la teoría de la objetivación cultural y la teoría de representaciones semióticos y teoría de significados sistemáticos, socioepistemología y teoría de la antropología de lo didáctico. En el enfoque ontosemiótico sí habla de lo que son los objetos sociales, da una definición, objetos matemáticos, perdón, sí da una definición, y la teoría de la objetivación cultural también da una definición de lo que son los objetos matemáticos. Y la teoría de las representaciones semióticas no dice explícitamente de lo que son los objetos matemáticos, ni la socioepistemología, ni la teoría de la antropología de lo didáctico. En la siguiente filmina podemos ver lo que Godino y Batanero expresan acerca de lo que son los objetos matemáticos. Dice que este sentido llamamos significado de un objeto matemático al sistema de prácticas matemáticas significativas prototípicas que empleamos para resolver determinados tipos de situaciones. Es decir, cómo el significado emerge en el sistema de prácticas. En la siguiente filmina vemos la teoría de objetivación cultural, cómo definen a los objetos matemáticos. Ok, aquí vemos que los objetos matemáticos son patrones fijos de actividad reflexiva incrustados en el mundo en cambio constante de la práctica social, mediatizado por los artefactos. Ok, ¿por qué queremos? ¿Se perdió? Ok, ¿por qué estamos viendo estos aspectos? Porque si nosotros logramos entender cómo se definen los objetos matemáticos, podemos tomar y decir, ok, de esta definición de los objetos matemáticos y en base a esta definición de las representaciones sociales, vamos a poder ver si podemos hablar o no de la representación social de un objeto matemático. Por lo que en la siguiente filmina, bueno, aquí estuvimos hablando, buscando artículos y nos topamos con la perspectiva de Lacoya. ¿Qué es lo que dice Lacoya? Ok, propone que se puede analizar que las representaciones sociales sirven para analizar la sociedad, perdón, sirve para analizar la representación social de la sociedad y la ciencia. Entonces, si toma la ciencia, nosotros queremos hacer en particular las matemáticas. Queremos ver esa intersección de las representaciones sociales. Ya vimos que en su artículo mete a la física y mete a la química. Entonces, nosotros queremos ver si podemos hablar de la representación social en matemáticas. Ahora bien, por otra parte, hablar de una representación social, son las ideas que tenemos acerca de un objeto, imágenes, las concepciones que tenemos, pero podemos hablar del campo de su representación. Es decir, el campo de representación es una dimensión que debe analizarse en función de la totalidad del discurso y no solo en un párrafo o en frase. Nosotros creemos que si hablamos acerca de un concepto, decir, bueno, de la derivada, a lo mejor socialmente no nos pueden decir mucho las demás personas, pero una sociedad pequeña de ingenieros o matemáticos pueden decir cosas de la derivada. Y no solamente decirnos algo, sino tener un campo de representación. Aquí en la siguiente filmina nos da un ejemplo de ese campo de representación. Bueno, antes de dar ese ejemplo, habíamos visto unos artículos y Wagner y Elejabarreta hacen un ejemplo de las espinacas. Bueno, ellos dicen que si las espinacas tienen representación social. Ok, podría decir si las espinacas, muchos dicen que no tienen representación social. ¿Por qué? Porque pueden decir, son verdes, las vemos con Popeyes, pero nada más. Pero si vemos su campo de representación, Puede que sí tenga representación social, porque si las espinacas logran ser problemáticas o entrar en un problema, podemos hablar, aparte de su representación social, de su campo de representación. Y en este ejemplo se ve más claro. Dice, hacen una pregunta, ¿qué es el feminismo? Y una de las entrevistadas dice, el feminismo, no sé, una mujer que tiene que estar preparada tanto como para la sociedad como para el matrimonio. Y le pregunta el que está entrevistando, ¿y cómo es eso? Contesta, la sociedad debe prepararse para la vida es muy difícil. Ahí podemos ver que tiene una representación social de lo que es el feminismo, pero no tiene un campo de representación. Este ejemplo nos lo da Banch. La siguiente entrevistada dice, bueno, yo pienso que el feminismo es una corriente organizada en el mundo de hoy y sus organizaciones se van extendiendo a muchos países desarrollados y no desarrollados, que tienen planteamientos muy interesantes porque reivindican el papel de la mujer en la sociedad, en los distintos niveles, pues en el mismo nivel de igualdad que los hombres. Aquí podemos ver que también la entrevistada tiene una representación social de lo que es el feminismo y también tiene un campo de representación porque puede decir más cosas de lo que es el feminismo. En la siguiente filmina, aquí nos dice, ok, esta respuesta textual, la 1, de una entrevistada comienza con una frase que refleja una idea lejana de lo que es el feminismo. Cuando la entrevistadora le pide precisar información, la sujeto se extiende en un discurso que le aleja del concepto del feminismo, para luego volver a referirse a ideas que se relacionan con la realidad de este objeto de representación. En este caso, no existe campo o estructura en la representación. Sin embargo, se habla de una representación porque la persona puede expresarse sobre el feminismo con ideas y con idas y venidas en un discurso, alejándose del objeto. Ahora, en los casos en que las entrevistadas respondieron que el feminismo era ser femenina o tiene que ver con con lo afeminado, no existe una representación social de eso, porque el feminismo no se refiere a eso. No tiene ni una representación social y mucho menos pues un campo de representación. Y el segundo ejemplo que vimos, ya dijimos que se tiene un campo de representación y su representación social. Entonces, con esto de aquí, con estos objetos, hasta ahorita hemos considerado que los objetos matemáticos pueden que sí tengan representación social. ¿Por qué? Como lo decía, si lo abro así como a una sociedad en general, pues igual y no me decir mucho de lo que es la derivada, pero en cierto grupo con ingenieros o matemáticos me pueden decir cosas y no solamente me pueden decir, ay, pues la derivada es la rapidez o la variación, sino que me pueden decir más cosas y no con cualquier objeto, no nada más con la derivada, considero que en varios objetos matemáticos. Entonces, hasta aquí lo que llevamos pareciera que los objetos matemáticos sí tienen una representación social. Y esto que estamos haciendo es para que ustedes nos auxilien y nos platiquen y digan, no, pues sí, por esto, no por esto, y nos apoyen en esto, para darle un giro a nuestra investigación de la maestría. Y eso sería todo. Bien, muchas gracias, Lorena. No sé si alguien quiera preguntar. Claudia, adelante. ¿Te podrías presentar brevemente, dado que tenemos bueno, no, tú no escuchaste al principio, Claudia. Ahí nos están escuchando en Ciudad Juárez, en un aula. No solo los que ves conectados están escuchando, sino más gente. A lo mejor si te presentas brevemente. Adelante, Claudia. Ah, hola, buenas tardes Lorena y buenas tardes a todos los demás. A mí se me hizo un poquito tarde, una disculpa. Yo trabajo en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero y pues estoy haciendo cosas de estadística. Básicamente le llaman análisis cuantitativo de representaciones sociales, pero más bien estoy haciendo pues aplicación de métodos que si bien son cuantitativos, en realidad son descriptivos para obtener información sobre los sobre las representaciones sociales, precisamente de las matemáticas. Y de hecho creo que a Lorena la conocí allá en Monterrey, o no, o la estoy confundiendo. Igual y me está confundiendo. Es otra Lorena. Debe ser Lorena Jiménez la que conociste. Ok, y bueno, sí pensé en la esposa de Juan de Dios, pero no. Ah, no, esa es la maestra Heidi. Ah, ok, perdón. Bueno, buenas tardes, de todos modos. Yo te decía que estoy haciendo cosas sobre precisamente trabajando sobre el campo de la representación de matemáticas, no de un objeto matemático en particular, y pues aplicando técnicas más bien cuantitativas, pero realmente el análisis que se está haciendo se podría, yo ya lo he catalogado como cualitativo, aunque ciertamente no es tan cualitativo como el análisis de entrevistas y cosas así, ¿no? Pues tenía varias preguntas porque el autor que yo estoy leyendo se llama William Deuss y otros, o sea, es un libro, ¿no?, que hace análisis de datos, y el campo de representación para él es como el contenido de la representación y la estructura que se asocia con ese contenido. ¿Estamos hablando de la misma cosa aquí en ese trabajo? Sí, también. O sea, esa sería mi primera pregunta. Ok, sí, perdón, y es que como llegué un poco tarde, ya me perdí allá. Entonces, sí es lo mismo. Ay. Sí. Ay, perdón, es que mi audio se me fue. Ok, me llama mucho la atención que se menciona algo así como, en esta última parte, ¿no?, del feminismo, que se dice, bueno, la primera persona va y viene del verdadero, bueno, perdón, dice, va con idas y venidas en su discurso alejándose del objeto, pero digamos, ¿en qué sentido uno podría decir que alguien se está alejando del objeto? O sea, el objeto, ¿cómo qué se entiende? O sea, ¿como una definición formal que se le ha dado al feminismo? ¿O como qué? O sea, porque en el caso de matemáticas yo me encontré con este problema, que las matemáticas se definen dependiendo la época en la historia se han ido redefiniendo. Entonces, ¿cuándo yo podría decir que alguien se aleja del objeto o está cerca del objeto? Esa sería mi pregunta, más o menos. Perdón, otra vez. Ajá, o sea... Sí, perdón, aquí en la última lámina, en la 10, de abajo para arriba está una frase, ¿no? Dice, con idas y venidas en su discurso alejándose del objeto. Ajá. O sea, ¿cómo podemos decir que alguien se ha alejado del objeto? Pues cuando está como divagando, ¿no? Diciendo una cosa y luego se pasa a otra. Y en realidad como que no va la idea de lo que es el feminismo. Eso es ir y venir. Yo lo veo así. Como en el ejemplo. Ahí está diciendo el ejemplo. Ajá. Porque dice, también veo que dice no existe representación. No, representación social sí existe. Lo que no existe es el campo de representación. Donde no existe la representación social es cuando dice... Si habla de feminismo como algo femenino o de lo afeminado. O sea, pero digamos ya, él, Banks es el autor que aquí se cita, él ya categoriza, o sea, dice, bueno, si hacen esto es que se aleja, si hacen esto es que están cerca. O sea, digamos, me refiero como a lo que tú ya leíste, si ahí ellos ya hacen una categorización de cuándo decir que se han alejado del objeto o que están cerca del objeto. La realidad, aquí lo que estamos haciendo, solamente queremos mostrar la relatividad de las representaciones sociales, o sea, de Banach, la definición, ya, bueno, como sabemos, las representaciones sociales tiene varias definiciones, ¿no? Entonces, aquí queremos ver cuál de las definiciones podemos utilizar para poder estudiar los objetos matemáticos con su representación social. ¿Sí queda claro? ¿O no Ah, me ok. explico? Sí, ok. Sí, muchas gracias. Ay, ok. Muchas gracias, Claudia. Lorena, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. También me presento. Yo soy Lorena Jiménez, con la que estaba confundiendo Claudia. Estoy y trabajo en la Universidad Autónoma de Zacatecas y hago el doctorado con Gustavo sobre construcción social del conocimiento, el conocimiento matemático. No soy experta en representaciones sociales, sin embargo, me surgen algunas dudas en este mismo sentido que hablaba Claudia, porque decías tú también en esta misma parte del feminismo, cuando hablas del asunto del feminismo, dices, porque lo que dice no tiene nada que ver con lo que es el feminismo. Entiendo que cuando buscas representaciones sociales, justamente no estás partiendo, o no sé, esa es la pregunta, si se parte de una definición puntual de feminismo para que puedas decir este tipo de cosas como las que decía Claudia, ¿no? Es decir, tú partes de considerar una definición de feminismo en el caso que tú vayas a tener que estudiar, que sean los objetos matemáticos, concretamente el concepto de función, y entonces, ¿cómo es que buscas representaciones sociales o qué va a ser la representación social si tú vas a tener en el centro de atención, si es el caso, una definición formal? ¿Eso es en lo que estás pensando para el caso de objetos matemáticos? Sí. Sí, esa es la idea. Bueno, mi maestro Juan de Dios quiere hablar con usted. Hola, buenas tardes. Soy Juan de Dios Miramontes, ya me conocen por ahí en el seminario, ¿no? Voy a contestar poquito la pregunta que está haciendo Lorena. El punto es que la definición de, o el ejemplo que pone Bunch, lo estamos poniendo aquí como punto de referencia con respecto al ejemplo de Wagner y el de las espinacas, pues. Este ejemplo de feminismo de Bunch y el ejemplo de las espinacas famoso, lo único que estamos queriendo mostrar es el relativismo de la concepción o de la definición de representación social. ¿Tiene sentido lo que estás diciendo, Lorena? O sea, al momento de que estamos diciendo que hay una ida y una vuelta con respecto a la otra persona que estaba participando y que pareciera como que existe un concepto predefinido de feminismo con respecto al cual estamos agarrándolo como referencia para poder entender y poder entonces decir, bueno, esto sí es representación social o esto no, o esto se acerca o esto se aleja. Pareciera efectivamente como que hay una preconcepción de esto. Precisamente con mayor razón se muestra el relativismo del asunto. Precisamente es donde se muestra que como que le estamos apostando en este tipo de ideas que estamos reflexionando a que se reduce, o por lo menos hasta ahí vamos, ¿no? Se reduce a como a escoger la definición de representación social que nos sirve para poder hablar de la representación social de un objeto matemático. Y de entre las definiciones o concepciones de objetos matemáticos, agarrar aquella que se ajusta para que empate con la de representaciones que queremos. Es decir, elegir aquella que sea conveniente para reflexionar al respecto. Pero tiene sentido, o sea, lo que tú estás diciendo tiene toda la razón. Pareciera como que existe un concepto con el cual estamos, o bueno, Bunch, pues, no nosotros. Bunch está apuntalando para ver qué es feminismo, y es donde ella establece idas y vueltas, pero realmente no establece esa categorización, ni dice cómo lo está interpretando. Precisamente he ahí donde creo que hay una laguna importante en los análisis de representaciones que estamos haciendo. No nos hemos preocupado por dar cuenta de cómo le hacemos para argumentar que lo que estamos diciendo en efecto está pasando. ¿De qué manera argumentamos y no son simples elucubraciones de nosotros con respecto a lo que estamos diciendo? ¿En qué medida precisamente el análisis cualitativo es apoyado por evidencia para poder decir lo que estamos diciendo? ¿En qué medida la interpretación del autor, del investigador, en ese caso de Bunch, en qué medida esa interpretación se puede juzgar como objetiva o no? Claro, entendiéndonos en un marco de referencia amplio de construcción social, en donde hay un subjetivismo y un objetivismo ligados y no existe diferencia entre ellos. Entonces la problemática es interesante y en efecto, Lorena, tiene sentido lo que estás diciendo y tampoco lo pensamos de esa manera, no tiene una categorización Bunch al respecto. A ver si expliqué y también le expliqué a la compañera anterior. O los hice más bolas. Lo que pasa es que sí comentó al principio, se comentó al principio que una representación social son ideas, imágenes o concepciones que tenemos sobre un objeto. Entonces, pensando en la representación de esa manera, parece contradictorio la idea de buscar representaciones sociales con una concepción en torno al objeto del cual tú vas a hacer el estudio, ¿no? En el caso de ustedes, los objetos matemáticos. Por eso, pues, la pregunta. Sí, claro, sí, tiene sentido. Aquí el punto es entender en qué medida podemos forzar las definiciones para tener, digamos, de alguna manera, como justificar el hecho de preguntarse acerca de la plausibilidad de la representación social de un objeto matemático. Ese es el punto. Como que si nosotros nos preguntamos por objetos sociales como más evidentes de que hay una representación real de ellos, por ejemplo, el aprendizaje de las matemáticas, el profesor, el buen estudiante, en esos tipos de objetos no hay como mucha duda o no hay duda de que haya una representación social de ellos. Ahí sí no hay bronca. Pero con respecto a los objetos matemáticos, como que ahí está el problema. O sea, vemos como que no se ha problematizado con respecto a eso. Entonces, en efecto, tal vez la observación que hagas valga la pena decir que está viciado en principio buscar la definición para ir a buscar la representación de ellos, siendo que la representación es la que nos va a dar evidencia de esa definición. Sí, tiene sentido lo que dices. Estamos de acuerdo. Sí, lo que pasa es que tu discurso también es un poquito circular, porque dices, de algunos objetos sociales sí puede haber representación, de otros, como los matemáticos, no es tan evidente. Pero otra vez, para plantear esas ideas, tú estás partiendo de una definición ya de representación social, para poder decir, de esto sí puede haber, o si tiene sentido hablar y de estos no. Por eso me parece, pues, que el discurso al mismo tiempo es circular, ¿no? O sea, no tenemos todavía una definición de representación social bajo la cual vamos a estudiar las representaciones sociales de los objetos matemáticos, pero sí hay una bajo la cual están juzgando, digamos, a cierto punto que unos sí existen o que son más obvios o que son más evidentes que las representaciones de los objetos matemáticos, ¿no? Sí, en efecto, esa es precisamente la problemática que estamos enfrentando. O sea, esa es precisamente la pregunta, esa es precisamente la razón de ser de esta presentación, el exponer a la comunidad en qué estamos pensando para poder fundamentar este tipo de ideas. Pero sí, efectivamente, o sea, lo que estás diciendo es cierto, es precisamente de lo que queremos escuchar para poder tomar nota y seguir pensando con respecto a esto. De lo que partimos es de la idea de que si no se problematiza esto, pues entonces va a seguir habiendo trabajos, por ejemplo, como los de la doctora Berta, en donde precisamente no existe esta problematización de la representación social de la función. Simplemente toma en cuenta que existe y parte de ahí y no hay problema. No hay una problematización de este asunto. Nada más, pero sí, perfecto. Ok, de mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Claudia, adelante. Ah, sí, otra vez. Muy amable, gracias, Gustavo. Ajá, Juan de Dios, yo nada más quería comentar que sí me parece muy interesante lo que están haciendo, porque precisamente lo que los comentarios que hace ahorita Lorena sobre. Perdón. Sobre. Es que aquí una visitante de repente. Sobre Bank es como una idea muy. Por decirlo de alguna manera, inocente de cómo analizar la representación social. Y te voy a decir por qué, porque yo es lo que precisamente en un inicio quise hacer. Dije, bueno, ¿por qué no vemos cuál es la representación de los estudiantes? La cruzamos con lo que, pues yo entiendo que deberían de creer sobre las matemáticas en el nivel licenciatura, en el octavo semestre, y entonces lo cruzo y veo qué tan lejos está precisamente esa representación de lo que yo creo que deberían tener como representación. O sea, lo que yo buscaba precisamente era hacer eso que se comenta ahí sobre el feminismo, ¿no? O sea, yo quería decir, bueno, este grupo de alumnos tiene una representación que se aleja de la representación, digamos, la máxima, la que es lo que yo quisiera de ellos, pero resulta que no, pues que eso en matemáticas es demasiado pedirle a ese objeto. O sea, ¿cuál es la estructura que yo le puedo dar a las matemáticas de tal manera que después vea como qué tan lejos están los estudiantes de esa representación, ¿no? Entonces, sí, yo también me topé con ese problema y por eso es que me llamó mucho la atención ahorita este trabajo, porque sí veo que es muy complejo decir nada más, pues voy a checar la representación, digamos la que yo creo que es la buena, y después me fijo, digamos, como si fuera, no sé, el sol, esa representación, y nada más como pensando en planetitas, veo las representaciones de los demás y veo cómo están girando alrededor de ese gran ente que sería, digamos, la estructura que yo propongo. Entonces, pues sí, son análisis que no. En el caso mío, digamos, de las matemáticas, y es lo que hemos platicado mucho con Gustavo, pues no son tan evidentes de hacer, ¿no? Y ese nada más era mi comentario. Muchas gracias, Juan de Dios. Muchas gracias, muy bien. Muy bien. Me cedo la palabra yo a mí mismo. Bueno, primero muchas gracias, Lorena, por tu presentación. Y a ti, Juan, por el intento. Yo solo tengo una pregunta que será fundamental, pero puede sí, fundamental en el sentido de por qué quisiéramos saber representaciones sociales de objetos matemáticos. Si acaso se pudiera, ¿cuál sería el uso o la finalidad? Imagínate que tu respuesta es positiva. Y haces representaciones sociales de derivada. Bueno, recordemos que la representación social es de alguien sobre algo. Es representación social de X, de fulanito, sí, sobre el objeto O, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es como la visión, la imagen, las concepciones, etcétera, ¿no? Uh-huh, sí, sí. La representación social es una expresión del conocimiento de sentido común. Sí. Bueno, imaginemos que existiera. ¿Para qué queremos saber, por ejemplo, representación social de derivada o el planteamiento original que decían representación social de gráfica? Lo que estamos pensando es que en matemática educativa ha habido investigaciones con respecto a las concepciones de los profesores, o hay investigaciones con respecto a las creencias, a los beliefs de los profesores y de los estudiantes. Hay, por otro lado, por separado, investigaciones que tienen que ver con matemática emocional, con las emociones, con las actitudes con respecto a la matemática. Entonces, estas partes, digamos, vemos como prometedor el concepto de representación social para poder ir un poco más allá en la, digamos, en el análisis de este tipo de ideas. en representación social, de alguna manera, se juntan estos conceptos y no solo, o sea, los conceptos que estoy diciendo por separado de concepción, de actitud, etcétera, se juntan y no solo están amalgamados, puestos unos enseguida de otros, sino que se juntan de una manera dinámica y nos permite explicar la manera en cómo los objetos matemáticos viven en el aula. Ahora, el artículo este de Lacoy, al que hacía referencia Lorena, da precisamente una idea interesante de cómo la representación social se pone o se propone como un análisis de la intersección entre la sociedad y la ciencia. En este caso, el aula no se encuentra fuera del sentido común. El aula, si se piensa como algo que está fuera del sentido común, ya no tiene manera de pegarse. Pero precisamente nuestros estudiantes y nuestros profesores están en el aula, y esa aula está en esa intersección donde la ciencia o lo científico baja hacia el sentido común, y no baja solo aquellas concepciones o imágenes que tienen que ver con objetos más generales, sino conjeturamos que también bajan concepciones que tienen que ver con objetos matemáticos específicos, o aquellos objetos que sí están en el conocimiento de sentido común de manera muy clara, muy evidente, como variación, como razón de cambio, aunque no con esa expresión, como pendiente, pero no pendiente con respecto a la inclinación de una recta, sino como inclinación de cualquier cosa. Ese tipo de objetos netamente están en el conocimiento de sentido común, y ellos informan, afectan a la hora que trata de quedar claro, de formar o de construir el concepto de derivada, por ejemplo. Entonces, como que me parece relevante dilucidar el problema de la representación de objetos matemáticos, porque daría pie a una elaboración mucho más importante y rica con respecto a la difusión de los objetos matemáticos, o la difusión del saber, pues, la difusión del saber. La idea básica creo que está el mismo Moscovici. Moscovici, en su primera idea de representación social, trata de buscar la representación social del psicoanálisis. Es un concepto científico, aunque es el área general, es como decir la representación social de matemáticas, es así de general. Pero de alguna manera, la misma historia personal de Moscovici, o la historia académica de Moscovici, tiene que ver con preguntarse acerca de la difusión del saber, no solo con la difusión o con cómo se ven algunos aspectos generales, sino la difusión del saber. Está pensando en términos de difusión de saber. Hace estudios sobre Piaget, incluso trabaja con Piaget un tiempo, Moscovici, y hace estudios con él que tiene que ver con cómo se concibe la ciencia y cómo permea la sociedad. Entonces, los objetos matemáticos, creemos, estamos conjeturando, que de esa manera influirían en conocer cómo se difunden y entenderlos de manera específica. Es como dotarle de sentido propio a los objetos, a los objetos matemáticos, también en el sentido común, ¿no? ¿Cómo ves? Son conjeturas, ¿no? Igual, sí, de hecho comparto la totalidad de tu reflexión, en realidad, de que como un objeto, no sé si sea la palabra adecuada, pero de manera general está un objeto científico, ¿no? Uh-huh, sí. Y están los objetos sociales, digamos, ¿admitirías la proposición de que los objetos sociales son propios del sentido común? ¿Y los objetos científicos del conocimiento matemático? Ajá, sí. ¿O el conocimiento científico? Ok. Entonces, lo que tú dices tú, ¿cómo ese objeto social, ese objeto científico o matemático, se convierte en un objeto social? Uh-huh. Algo así, exacto, porque al final de cuentas estamos hablando de la difusión de saber, y ese es un problema como más general, y es un problema neural, porque incluso la misma filosofía de la ciencia trata de este tipo de cosas, y hasta cierto punto las fundamentaciones, por ejemplo, de socioepistemología o de la teoría antropológica de lo didáctico, de alguna manera también están en el fondo de ellas pensando en la difusión del saber, porque la escuela es un mecanismo social en el cual se difunde el saber y nos interesa que conozcamos qué hay de sentido común o qué podemos adquirir, usar de ahí para que haya una interacción mucho más eficiente y una difusión como mucho más, no sé, adecuada o no sé en qué términos ponerlo, pero como que hay una variable escondida que no hemos explorado que creo que representaciones sociales lo puede abarcar y es una explicación interesante porque se va a un problema neural en la filosofía de la ciencia incluso, ¿no? Los paradigmas de Kuhn y de Lakatos y estas cosas de que Popper tiene que ver con la difusión de la ciencia, de alguna manera. ¿No? ¿Cómo ves? Sí, estoy de acuerdo. O sea que sí es un problema epistemológico central, importante, y deberíamos atacarlo con estas investigaciones particulares. Entonces, yo pensaría, primero, más bien desde el punto de vista del sentido común, había que definir qué es un objeto matemático. Porque la idea de los objetos sociales, dentro del sentido común, según mi entendimiento, tiene que ver con la idea precisamente de la construcción de la realidad, que es la objetivación. Ajá. Que básicamente es la creación de objetos sociales, o sea, objetos que ya no dependen de ti, sino que tú los concibes como externos a ti. Es el proceso de objetivación y de internalización, luego de externalización que habla Berman y Lugman. En ese sentido, yo creería que ahorita, al menos como la presentación de Lorena, queda un poco difuso qué es objeto social. De hecho, sí. Me hizo pensar, la exposición que hoy pensaban, hice una revisión rápida en los artículos, por ejemplo, de Deuss, de Representación Social o de Moscovici, y según veo, no definen exactamente qué es un objeto social. A reserva de que no, la verdad que no, no lo hice de manera sistemática, hice una revisión rápida y más bien lo utilizan como una palabra primitiva. Tengo la impresión que es primitiva porque en sociología el conocimiento es primitiva, pero sí lo define un poco Berben y Lugman, pero también es primitiva en el sentido que habla de la creación de objetos que tiene que ver con este proceso de construcción de la realidad. Esta percepción fenomenológica de que tu realidad es externa a ti, ¿no? Uh-huh. Y sí, que sí, son sí. Los objetos, pero sociales. La problemática que yo veo, que es de orden ontológico, como señalan ustedes, es entonces los objetos matemáticos, ¿qué son? Exacto. La idea es que sí son objetos independientes de ti, están definidos. Pero dado que son de conocimiento científico, están dentro de toda la normativa que tiene que ver con el conocimiento científico, en particular en matemáticas, que las cosas tienen que estar bien definidas. Y no tiene que haber ambigüedad. Bueno, dentro de una de las versiones que es matemáticas. Entonces, el problema que yo veo es precisamente que se ha señalado antes, ¿no? ¿Cómo hacer un estudio de representaciones ante un objeto matemático que no solamente es un objeto matemático dentro del conocimiento científico o un objeto, sino que además es objeto de enseñanza? Ajá, sí, sí, sí. O sea, ¿qué es el gran problema? Digo, el gran problema que yo veo para lograr esta síntesis que tú estás imaginando. Sí, sí, sí, igual estamos reflexionando en el sentido de ver, conjeturar qué pasa, ¿no? Lo que nos llamaba la atención es cómo... Perdón, antes de que es que me faltó un pedacito de reflexión. Ah, porque sí, continúa. Nada más para que no se me olvide además. Sí. Sí, porque al ser objeto de enseñanza, existe un proceso fuerte de institucionalización del objeto. Sí. O sea, se de veras... ¿qué opinión pueden tener los muchachos sobre derivada? No van a construir una de manera espontánea, ni socialmente construida. Digo, estoy hablando de unas tradicionalmente, ¿no? Sí, sí, lo sí. Lo que hay es una definición a la que tienen que ceñirse. Entonces, ¿cómo hacer un estudio de representaciones cuando se habla de construcción social? Cuando se habla de esta realidad socialmente construida a través de la interacción. Y que yo sepa, la derivada no es construida a través de la interacción. O sea, la derivada, digo, en la escuela, es a través de la definición. Uh-huh. Pero bueno, igual la enseñanza es una forma de comunicación, interacción, y después ya todos pueden hablar de derivada, y esta es la derivada, etcétera. Sí, lo único que a mí se me hace raro, como señalaba muy al principio las compañeras, Claudia y Lorena, es que cómo puede haber representación si eso, si ya se sabe cuál es el final. La derivada es el límite cuando f de x más h menos f de x entre h de x, cuando h tiende a cero. No hay para dónde moverse. Eso es derivada. Bueno, me estoy imaginando que eso para ti es derivada. Bueno, en el ejemplo que hemos tomado, a lo mejor el de gráficas no es tan... Pero también tiene una definición. La gráfica de una función de dos variables son los puntos x, f de x, donde x es el dominio, ¿no? Es... Sí, bueno, sí, sí, no, a ver, bueno, síguele. Ahí bueno, no, bueno, más bien no tengo respuesta. Más bien es mi reflexión de la complejidad. Sí, sí. Porque es que... precisamente pienso la riqueza de las representaciones sociales precisamente en objetos construidos socialmente, pero la naturaleza del conocimiento en sentido común es que esencialmente no es explícito. Tú aprendes un objeto social o lo construyes, pero no de manera explícita, sino a través de la comunicación y la interacción. Ajá, por ejemplo, pero, en toda tu vida, a lo mejor de matemáticas, no te dicen ni definen qué es demostración. Pero de ahí que yo creo, como en tu trabajo, que tiene sentido hablar de representación social de demostración. Porque no es definido la demostración. Es construido a través del uso, de la aplicación, de otras cosas. Pero digamos, mejor en un curso de lógica sí definen qué es demostración. Pero estoy, bueno, no sé exactamente cómo sea el plan de estudios ahí en la UACJ, pero comúnmente no te definen qué es demostración. Sí, no, no. Más bien sí, te muestran. Pero bueno, esa es mi reflexión al respecto. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que de todos modos, sí hay una línea como muy tenue en distinguir de qué naturaleza son los objetos. O sea, sí hay cuestiones ontológicas importantes que... vale la pena reflexionar como para dejar en claro. Lo que estamos pensando es que a final de cuentas, si concluimos que no, y de manera parcial por lo menos, pues bueno, tenemos argumentos para decir que no. Pero si concluimos que sí, tenemos argumentos para decir que sí, pero que no sea de manera irreflexiva esto, sino que haya una investigación de por medio donde podamos argumentar al respecto. Pero, por ejemplo, en lo que estás diciendo de derivada, donde hay una definición como tal, estás pensando en la matemática, como decía Chevalar, ¿no? La matemática del saber sabio, en donde hay una definición de derivada estricta. Pero si nos pasamos a la parte del saber enseñado, saber por enseñar, el objeto matemático de un lado surge, tiene transformaciones y llega al otro lado. Es ahí donde creemos que la ontología del objeto matemático tiene que ver, porque entonces si concebimos una ontología diferente o si escogemos una ontología diferente del objeto, simplemente como elección desde el punto de vista relativista, ¿no? Escogemos una ontología diferente, probablemente esta ontología sea como más compatible a lo que queremos hacer. Por ejemplo, la definición de objeto matemático de Radford, donde son patrones reflexivos de patrones reflexivos de ¿qué? ¿De qué cosas? De patrones de acción, ¿no? De acción reflexiva, incrustados en la cultura, exacto. Bueno, esa definición, por ejemplo, no está diciendo que la derivada es eso que estás diciendo tú, ¿no? O sea, la idea, la carga ontológica va un poco más allá. Está anclado en los artefactos, en la práctica social, y es en donde creo que la práctica docente tradicional pues no aborda ese tipo de cosas. Pero desde una práctica docente diferente cabría ese tipo de reflexión, porque entonces sí, el objeto matemático surgiría a través de esto, ¿no? Por decir algo, es precisamente la idea de la exploración. El explorar si las diferentes ontologías nos darían un poco más de idea al respecto, porque necesariamente está anclado a la ontología del objeto matemático y a la relatividad del concepto de representación social. ¿Cómo ves? Sí, estoy de acuerdo, totalmente. Yo lo que sugeriría para avanzar, va a estar difícil con la especulación teórica resolver el problema. Digo, yo creo. Bueno, y si se logra, va a ser una conclusión en el plano reflexivo. Sí. Argumentativo. Yo lo que propongo es que con las herramientas que ya hemos probado varios respecto al cómo se obtienen representaciones sociales, ¿por qué no lo haces con un objeto matemático y ves qué encuentras? Sí, igual. Grupo focal, para ti qué es la derivada, para ti qué es la gráfica. Bueno, por ejemplo, si obtienen derivada, que es más, o gráfica, que también es explícita. Para ti qué es la gráfica de qué, de una función, una ecuación. Y luego ya que dicen, no, pues la gráfica es los puntos x, y. No, y para ti qué son los puntos x, y. Ahí es donde yo veo que está bien complicado. Ya pensando en cómo hacer un estudio concreto de representaciones, por ejemplo, con estos métodos discursivos que hemos hecho. O sea, se me hace así como muy complicado imaginar qué representación, porque vamos a encontrar variantes. El objeto ya está dado en la cultura escolar, en la definición. Porque si bien es cierto que existen muchas matemáticas y muchas maneras, la verdad que es que en la escuela comúnmente la derivada es lo que dije. No es otra cosa. Digo, a menos que, o a lo mejor en otro contexto va a ser un límite de una límite de raciones instantáneas, o no sé. Pero realmente ese es el límite de la derivada. En el contexto escolar me refiero. Entonces me hace muy complicado porque no van a tener opciones de opinión, de diversidad, que es un poco lo que corresponde la representación social. Porque yo pienso que la derivada, aunque la haya uno visto por muchos años, no se incorpora realmente al sentido común, que es el objeto de las representaciones sociales. Es una expresión del sentido común. Hacer representación social de un objeto matemático como derivada sería asumir que la derivada ya se convirtió en objeto, ¿cómo se llama? En conocimiento en sentido común, lo cual, de hecho, yo creo que por eso existe matemática educativa, porque no se ha logrado incorporar las matemáticas al sentido común. Pero, por ejemplo, el sentido común es relativo al grupo en el cual se estudia, ¿no? Claro. O estamos pensando, porque ahí estamos pensando que el grupo es la escuela, son los profesores, es un grupo de estudiantes. Por ejemplo, sería interesante ir, por ejemplo, a una empresa, agarrar a todos los ingenieros y hacer este tipo de preguntas con respecto a la derivada. Tenemos experiencia, yo creo que también lo conoces tú, del el famoso ingeniero en donde le preguntas, oye, ¿sí, para qué has utilizado las matemáticas en la escuela? No, pues para nada, ¿no? Aquí para nada he utilizado la matemática. O sea, sí hay ciertas ideas que están por detrás en donde la matemática tiene cierta función y de manera externa sí tiene una representación a los objetos, a algunos objetos matemáticos. Igual estoy especulando, ¿no? O sea, no sé, pero sí como que sí hay ciertos grupos en donde valdría la pena hacer este tipo de reflexiones. Claro que no voy a salir al mercado a preguntarle a la gente qué es la derivada, ¿no? Sí, sí. Estoy de acuerdo. Yo lo que propongo entonces que hagan un estudio de representaciones ya de un objeto matemático. Así en concreto, sí, ¿no? Como con para los ver, como las metodologías que, bueno, que sabemos y por ejemplo la que vas a proponer ahorita. Así de plano y ver qué se encuentra ya, y así le rompemos el ciclo vicioso de especulación. Digo, no vicioso, el ciclo pues especulativo, ¿no? Que no se puede saber con pura reflexión. Especular no es vicioso. Sí, es lo que estoy viendo, que ahí es un prejuicio mío, perdón. Especular es especular. No, sí, lo que yo, el círculo vicioso es que a través de especulaciones no vas a encontrar una respuesta del tipo que buscamos, que es que corresponda a la realidad que estamos estudiando. Sí, claro. Sí. A eso me refería un poco de vicioso, de que no hay manera de salir del plano especulativo con pura especulación. Sí. A eso me refería. No, está bien. Muy bien. Bueno, y bueno, yo les sigo pensando y ahí los seguimos conversando. No sé si alguien más quiera preguntar, comentar. De los compañeros de allá, Juan. Yo sí. Gustavo, yo, Lorena. Ah, Lorena, adelante. Ah, sí, aquí está tu petición. Adelante, Lorena. Sí, nada más un comentario porque en una exposición me parece que también hicieron alguien, algún otro alumno, según recuerdo de Juan de Dios, y no sé si también en otro lado he escuchado esa parte donde dicen, por ejemplo, en el caso del feminismo que ponen, dicen, ella no tiene representación social, Entonces, no sé si yo estoy equivocada en ese sentido, pero en todo caso es la representación de la persona y que el carácter social se adquiere justamente en esta interacción que habla Gustavo, ¿no? Y que se puede decir que la representación social existe o no, pero en un colectivo de personas, pues, en el sentido de que ellas comparten entre esas representaciones que cada uno de ellos tiene o ha construido, comparten algo y entonces se puede hablar de representación social, porque luego parece como si la representación social fuera individual, que creo que no es el caso, si es que entiendo bien. Nada más era un comentario en ese sentido. No sé si Juan quieran comentar. No, pues sí está bien, o sea, sí estamos en el entendido de que la representación social pues tiene que ser social, ¿no? O sea, sí, pero sí es como relativo al grupo, ¿no? O sea, aquí el punto también, pues recordémoslo así como que, ¿cómo le podemos llamar? Como social representation 101, o sea, lo básico así de representaciones sociales, es representación de algo para alguien, o sea, también lo individual está presente. Una de las riquezas importantes de representación social es la posibilidad de estudiar la conjunción de la cognición individual con la cognición social, o el plano de la cognición social en el ámbito de lo individual, y cómo esto es compartido en un colectivo, no solo de manera numérica como colectivo, sino con un impacto que vaya más allá de lo colectivo y que se convierta en social. Eso como que sí, creo que lo debemos de tener bien claro desde lo básico, que es lo que estaba diciendo la compañera, en efecto. Muy bien, muchas gracias, Lorena. No sé si alguien más quiera preguntar, comentar. Muy bien, entonces, ¿qué será bueno? Pues voy a cortar la grabación y ahorita empezamos otra vez para separar las presentaciones, Juan, nada más. Y te cedo la palabra. Ok, perfecto.